Signo lunar, ascendente Leo. ¿Cómo estás, Leo? Me imagino que con toda esa tensión entre Saturno en Acuario y Urano en Tauro y Urano despertando, estás pues ahí con mucho, mucho movimiento. Ya sabes que como signo fijo es lo que toca. Sí, Urano va a despertar y desde luego viene con ese cambio renovado en algún asunto o bien profesional o en temas de estatus. Estatus, imagen pública, también pudiera ser en relaciones, en algún asunto que tuviera que ver con alguna relación sentimental de larga duración. Ahí es donde Urano viene con todas las buenas nuevas a liberarte de alguna conducta que ya te va a dar otro estatus, como te he dicho. Urano va a despertar en trígono con Venus, una Venus que está retrógrada. Claro, oye, si Urano está en su domicilio, pues dirá, oye, Venus, ¿cómo van esos reseteos de tus deseos? Yo te recuerdo que Venus está reseteando tu calidad de vida, asuntos laborales, cómo organizarte en tu día a día, tus tareas, tus horarios, las herramientas, los transportes que usas, es decir, si vas a trabajar. Es que como es todo lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas, y desde luego tiene que ver mucho precisamente todas esas innovaciones en asuntos profesionales, de estatus, relaciones de larga duración, y además también nuevas expectativas. Puede que también hay algún asunto con hermanos, con primos, con cuñados, o compañeros de trabajo. Ahí es donde tú estás revaluando tus deseos. Así que bueno, tema muy material, ¿no? Profesión y vida laboral, estatus y una calidad de vida. Un equilibrio, ¿no? Entre todo lo que hago. Eso es muy interesante, porque además va a coincidir con la luna llena en Cáncer. Y la luna llena en Cáncer viene a decirte, Leo, hay que dar un final en algún asunto. Y además, por destino, por el papel que tú has venido aquí a representar. Y además es muy importante tu alma, que escuches a tu alma, para que puedas acabar ese fin de ciclo o esa situación, bueno, pues como es debido, ¿no? Sin sentidos de culpabilidad, sin heridas. También la luna llena en Cáncer te va a desbordar, ¿vale? Porque se da a tu espalda. Puede que se alumbre alguna situación que tú no te esperabas y que anda, o puede que vinieras intuyendo y ahora lo tengas más claro, sobre todo referente a temas de salud. Te lo digo porque aquí la salud es muy importante. Es como que estás viendo también que dentro de tu hogar puede estar habiendo alguna situación que va a reportar a tomar decisiones, decisiones. Y estas decisiones no solamente te lo van a imponer esta luna llena, porque lo genera Plutón, sino que la luna cuarto menguante en Escorpio hacia el 25 de enero también te va a decir a nivel de vida privada, a nivel de hogar, a nivel de cómo tú enfocabas esa seguridad emocional precisamente. Se cae. Puede que también algún asunto con la madre, algún asunto familiar o con las figuras femeninas de la familia, bueno, pues se elimina. Esto desde luego puede que tenga que ver con economía, porque Mercurio, retrógrado en Acuario, está revisando todos esos acuerdos en los que puede haber precisamente algo que tenga que ver con tu propia economía. En esos acuerdos, pues puede ser con pareja, con socio, con abogados, ¿vale? Aunque también tiene que ver, puede que proyectos profesionales en equipo, ¿vale, Leo? Ahí es donde también te vas a presenciar a partir del 21 de enero, porque el Sol ya entra en Acuario. El Sol se sitúa enfrente, tu regente. Y esto siempre, siempre te lo digo, siempre que el Sol, tu regente, se sitúa enfrente. Imagínate, esto va a ser un espejo para ti flipante, flipante. Eso que refleja al otro es lo que está en ti. Eso es lo que tú tienes que trabajar. ¿Qué cantidad de trabajo con ese sol, pero que desde luego va a traer mucha innovación porque ya llevas mucho trabajado, ¿verdad? Bueno, yo quiero también que te centres en el eclipse del 19 de noviembre, porque ahí es donde te vas a dar cuenta de lo que este eclipse te estaba diciendo. ¿Qué forma de trascender has tenido dentro de tu vida privada en los últimos años? y bastantes años, te diría yo, sobre todo los últimos 8 o 9, porque esto cambia. Esto cambia totalmente. Tu vida privada se cambia. Estarás notando que hay personas que faltan, hay personas que llegan, integrantes nuevos a la familia, cambios de vivienda, cambios dentro de la vivienda. Así que, mi querido Leo, vamos a por todas, ¿no? Y vamos a por todos esos finales que ya en el fondo te han desbordado, porque la luna también en cáncer es lo que te va a decir. Oye, esto te desborda, quítatelo. Oye, esto es tóxico, quítatelo. Y ahí tiene que ver muchísimo también todo lo que te he comentado, ¿no? Bueno, el 24 de enero Marte entra en Capricornio. O sea que ahí vas a sentir un empuje y nuevas energías, ¿no? Bien, pues ya que tengo que hacer todos estos cambios, pues desde luego voy a hacerlo con fuerza. Marte en Capricornio es todo un líder, ¿eh? Así que te va a ayudar esa energía de querer avanzar, de querer crecer ahí. Puede que también te traiga asuntos en el extranjero, Marte, o bien algún tipo de nuevas formas de publicar o de promocionar tu trabajo, algún asunto de vida legal, perdona, algún asunto judicial o algún asunto legal, trámite burocrático que suponga el acomodamiento de esos nuevos horarios en tu vida, esos nuevos hábitos, dinámicas, esas nuevas rutinas, tanto laborales como personales, como de salud. O sea que ahí te lo dejo, mi querido Leo. Vamos a por todas. Urano viene con fuerza y Urano sabes que siempre viene a pincharte un poquito. Así que a por todas.